Pues hola, ¿cómo están? Hola. Hola. Hola, Cheder. Gracias por invitarnos. Bueno, Oh, de invitarme. nada, un gusto. Ya tenía ganas de verlos, la verdad. Sí. Para empezar, si quieren nada más presentarse, ¿quiénes son? ¿En dónde están? Una presentación muy básica de nombres, lugares. Comienza Consuelo, ¿no? Bueno, De yo abajo para soy arriba. Consuelo Ayo. Soy mexicana, nacida en Guadalajara, pero estoy viviendo en Los Ángeles desde hace 3 años ya. Y aquí está mi querido esposo. Marco Winitsky de Ayo, y nací aquí en Los Ángeles y nos conocimos en Puebla, México, un congreso de AGT, hace 8 años, creo. Casi 8, sí. Casi 8. Ay, wow. Yo soy Marina Ayo, yo estoy en Guadalajara y no, también fui a Puebla y no me casé. Es algo difícil de asimilar todavía. Y bueno, me dedico a la psicoterapia Gestalt y soy hermanita de Consuelo. Y Ah, tú eres pues la más gracias, cercana. Ceder. Gracias a ustedes. Pues primeramente yo creo que voy a empezar con esto porque los invité juntos, pero quiero preguntarles, ¿quiénes son ustedes el uno para el otro? ¿Cómo es su relación? Ay, pues yo la definiría en amorosa, porque estamos muy unidos, nos vemos mucho, trabajamos juntos, compartimos vida y profesión, ¿no? Entonces, sí, así como un poco confluentes. Un poco. Así la vivo yo, no sé. Sí. ¿Ustedes? Yo conocí a Consuelo y a Marina al mismo tiempo y es como mi familia. Marina es mi cuñada muy querida, no mi suegra. Y única. Pero pasamos mucho tiempo juntos y hablamos de trabajo y de nuestras vidas y es un apoyo muy importante para mí, no solo mi esposo Consuelo, pero su familia también y especialmente Marina. Yo también concuerdo con eso. Yo me siento muy unida a más que a Consuelo. Y ciertamente cuando Consuelo se fue a vivir a Los Ángeles para vivir con Mark, sí fue una cosa difícil para mí porque yo estaba acostumbrada a tenerla aquí conmigo y aquí nos hablábamos, nos contestábamos, trabajábamos juntas, nos veíamos todos los días, teníamos una relación como muy cercana. Yo tengo la fortuna de que ella sea mi única hermana y ella también yo. Entonces, éramos como muy cotidianas. No puedo decir que unidas, porque unidas seguimos siendo. Pero al principio yo sí como que me desbalanceé bastante. Y luego Consuelo y Mark tuvieron a bien estarnos invitando a mí y a un grupo de personas muy cercanas también, cada rato a visitarlos a Los Ángeles, y ellos venían también. Y entonces como mi tristeza de la separación, se fue haciendo como un vínculo diferente. Y ahorita yo estoy muy contenta y aun cuando sí me dan envidia, quiero de veras decirlo, sí me da envidia que ellos están allá juntitos así y yo acá sola como el jote, ¿verdad? Pero fuera de eso, me siento muy unida a ellos. Y seguimos trabajando, platicándonos nuestras cosas. Tenemos reuniones casi semanales de tequilita y vino tinto. Entonces, como que nos volvimos, según yo, como a equilibrar. No sé qué opinen, chicos. Sí, exactamente. Nada más encontramos una manera diferente de seguir conectados. Y el ajuste, bueno, sí costó trabajo para todos, ¿no? Sí. Bueno, para mí, no voy a hablar por los demás, pero sí, el cambio fue grande de todo y cada quien yo estaba muy ocupada en adaptarme a idioma, forma de vida, vivir en pareja, dejar de trabajar en México. también estaba muy movida. Y no sé cómo se fue dando esto como muy espontáneamente de buscar la manera de irnos conectando, ¿no? A través de las tecnologías que yo las amo, la verdad, porque uh-huh. en muchos sentidos me han salvado y me siguen salvando de la conexión con otros. Uh-huh. Y en la profesión también. Claro. Sí, sí, se vieron obligados a adelantarse a la moda ahorita. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, con Mark, pues, desde hace 8 años que estamos, nuestra relación fue a través de esto mucho. 5 años así. 5 años así. Entonces ya más o menos le sabemos a esto. Sus pros y sus contras, ¿no? Así fue. ¿Tú le agregas algo a eso, Mark? Que ya, ya hasta te forzamos a adoptar el español. Sí, es otra parte que dice, estoy hablando más y más español, a veces no entiendo todo. Pero hasta ahora creo que sí. Es algo que me gusta mucho. He aprendido mucho a través de la relación. De español, de gestalt, porque ahora tengo 2 entrenadoras en mi vida que han hecho esto por muchos más años que yo. Uh-huh. Yo solo estudié gestalt 11 años. 11. Y de ellas, no sé. Pero... No entremos en números. Exactamente, de ninguna manera lograrás eso, más que nunca. Okay. Estoy aprendiendo muchísimo todos los días. Qué bueno. Pues eso como para contextualizar por qué estamos aquí reunidos los que estamos, ¿no? Y la primera pregunta que tenemos es, ¿quiénes son ustedes como personas? ¿Quién eres como ser humano? No. Según el estado de ánimo, creo. Uh-huh. ¿Hoy? ¿Hoy? Ok. Uh-huh. Sí, hoy eso me lo hace más fácil. Porque a mí también. Así como que hoy. Pues hay que cachar. Suertudo, estoy pensando. Sí, está. Ay, me asusta. Como estaba pensando yo en el privilegio, porque estoy viendo la ventana, el lugar donde puedo ver hacia afuera, y somos, con todo y todo el drama y la tragedia que estamos viviendo ahorita en el mundo, somos privilegiados. Yo me considero privilegiada de estar en un lugar como esto, de estar conectada con mi hermana, con mis seres queridos, todos están bien. No hemos tenido a nadie cercano que haya pasado por nada grave. Y aparte, tener la oportunidad de poder facilitar un poquito el paso de esta etapa a los consultantes, a los grupos, a los exalumnos, con un grupito que hicimos ahí para, como de apoyo, para quien quiera, ¿no? Estar compartiendo lo que le esté pasando en este momento. Entonces, tengo salud, tengo, toda mi familia está bien, mis hijas. Me apena no poder estar más cerca físicamente, pero la verdad es que es algo muy chiquito comparado con todo lo que ahorita tengo muy bien, ¿no? Me siento muy privilegiada, así me siento. Hola. Ok. ¿Como persona? Realizada, feliz, no tengo ninguna queja. Sí. Nada, todo muy bien. Yo, qué bueno que la entrevistes hoy y que no fue uh-huh. antier. Okay. Eras otra. Era otra persona. A mí lo que me ha pasado y quien soy en este momento, por eso lo traigo, es yo llevo una vida usualmente muy activa. Yo uh-huh. trabajo mucho, trabajo en diferentes cosas, pago porque me alquilen, como has visto, Heather. Entonces, estar 5 semanas detenida en mi casa porque estoy siendo extremadamente cuidadosa. Hace 5 semanas que yo no veo a mis hijos personalmente. Entonces, desencadenó un proceso en mí totalmente inusual. Yo soy una persona muy cambiante y soy intensa. Pero yo creí que yo estaba más allá del bien y del mal a mi edad y con todos los años trabajando en esto. Pues resulta ser cierto, ¿no? Entonces, me voy dando cuenta de cómo cómo hay como áreas, no voy a decir oscuras, porque no es que yo haya encontrado una novedad, sino que se reactivaron dolores antiguos, miedos antiguos, que yo creí que ya estaban rebasados desde hace muchísimo tiempo. Y entonces, si me preguntas ayer o antier, antier era una persona llorosa, muy triste, sintiéndome con muchísima falta de conexión, al grado de que hablé con mis hijos, y bueno, uno de mis hijos vino a aventarme casi así una caja de galletas, porque pues no nos podemos ver, ¿verdad? Entonces, y si me preguntas hoy estoy de otra manera. Hoy soy una persona, creo que más integrada al haber pasado por ese proceso. Y ya, bueno, ya saben ustedes que son gestaltistas, ¿verdad? A mí se me abre una puerta y a mis consultantes también. Entonces resulta ser que voy detectando que muchos de mis consultantes están pasando por esta etapa. Están como yéndose hacia atrás a dolores antiguos, que además los agarran como me agarró a mí, fuera de contexto. O sea, yo me acuesto un sábado sintiéndome que así como rarita, y me levanto el domingo en la tragedia de la soledad. Entonces a mí esto, yo sé que en algún momento lo voy a agradecer. Todavía no estoy ahí. Estoy muy sorprendida de lo que el activismo de mi parte abona a mi falta de conciencia, de autoconciencia. Estoy impactada por eso. Ya lo vi, bueno, lo he leído desde el año uno, ¿verdad? Uh-huh. Esta experiencia invaluable para mí. No sé si eso es lo que querías, sí, no, pero pues, eso es o lo sea, que me evoca contextual. A mí esto, ¿verdad? Sí, es que no, nos quitan. Esta pregunta antes hubiera sacado probablemente una narrativa, ¿no? Una respuesta claro, narrativa de claro. Quién soy. Pero nos paramos en el qué hago y se mueve el quién soy. Porque quién soy aquí sin poder hacer, sin poder estar con, pues es diferente, es otro yo, ¿no? Es otra configuración. Y una configuración que yo tengo la esperanza, porque eso sí no se me quita, yo tengo la esperanza de que me permita en los años que me quedan vivir de una manera más adecuada. Yo espero que eso me dé, además de otras cosas, pero como poder mover mi vida, hacerlo más adecuado a lo que yo necesito ahora. Ya me extendí. Así soy, perdón, para quienes escuchan. Ok, no, está bien. Mark, ¿tú quién eras? Would you like to do it in English or in Spanish? You can switch, that's fine. I don't know if part of the design is to have an international... No, it might confuse the listeners if they signed on in Spanish, but... Tal vez sí, however you want. En español. Si puedo. ¿Quién soy? And it's different in English and Spanish, eh? Cambia. Yeah. El quién eres en inglés y en español. En inglés, en español. En inglés estoy un poco más cuidadoso. A mí en español estoy un poco más cuidadoso, menos confianza, medio perdido a veces. En general, yo me siento muy adaptable. En esta situación especialmente, una parte es no nada horrible ha pasado con nosotros hasta ahora. Pero en general, creo que me gusta Gestalt porque yo estoy viendo vivencialmente como todo es un ajuste creativo ahora. Lo veo más claramente en esta situación. A veces... Hay cosas que está pasando ahora que apreciamos, que no quiero perder. Y es un proceso muy interesante en mí, you know, quién soy, en algunas maneras soy muy, muy conservativo en el sentido que no cambio. Yo vivo en la misma casa 34 años, pero en otros he tenido muchos cambios muy grandes y duros a veces. Y me gusta el proceso de qué va a pasar, qué sigue. What is it? The now for next. The now and next, yes. Yeah. Mm-hmm. Y, el ahorita y el siguiente. Es no sé cómo soy. Creo que soy optimista, que me preocupo muchísimo. A veces soy ansioso con optimismo. Es un... No es rara, pero es mi constitución, si estás buscando algo como esto. Yo pregunto, yo no tengo expectativa. Okay. Pues bueno, una de las siguientes preguntas que tenemos es, ¿qué otra persona ha cambiado o ha tenido el mayor impacto en ti? Híjole, muchas. Nada más una. Bueno, obviamente las dos personas que están aquí han sido impactantes para mí, ¿no? Mi hermana, que fue mi hermana con la que desde el de chiquitas una relación no tan cercana, luego la de pleitos de hermanas típicas y luego como mi entrenadora, porque ella fue la que me introdujo a esto de Gestalt y me enseñó todo lo que he aprendido acerca de Gestalt, mi apoyo. Siempre ha sido muy, muy como el suelo, ¿no? En donde me sentía yo parada. Y pues ahora Mark, pues es una enorme influencia en mi vida. Esos son los más presentes en este momento de mi vida los tengo, ¿no? Incluso ahorita me estoy dando cuenta de, antes yo decía a mis hijas, no, creo que ya no tanto. Creo que ahora, perdón, pero ya ellas son adultas, están haciendo sus vidas ahorita. Mi piso y mis personas importantes influyendo en mi vida son Marina y Mark. Exactamente. ¿Es cierto? Marina, Mark. Primero me conmueve mucho. Y ciertamente, pues, somos hermanos, ¿verdad? Entonces, sí, yo soy una persona bastante confluente, bastante más confluente que el común de mi familia y bastante menos confluente que el común de los mexicanos. Entonces, ¿verdad? Y la relación con Marta y Consuelo también para mí ha sido muy importante, porque a mí Marta y Consuelo me han enseñado a confiar en la pareja. Yo soy un poco escéptica con respecto a eso de las relaciones amorosas. Yo digo que hay que enamorarse como que si fuera a ser para siempre y como que si fuera cierto. Y cuando Max y Consuelo comenzaron, yo dije, una más, ¿verdad? Y los veo como son una relación de veras. Porque no crean que es una relación de, así como de esas lindas de la telenovela, no. Y a mí me hace confiar mucho. Entonces, en ese sentido, Max y Consuelo, ambos sí me han cuestionado mis seguridades en ese sentido. Y mi vida emocional, para bien y para mal, en mi caso, ha girado en mi familia, en mis papás, y en mis hermanos, y en mis hijos. Aun cuando en mi mundo interno son lo más importante, con las personas con las que yo me he peleado, me he contentado, me han enseñado, me he revelado, etcétera, etcétera, en mi mundo externo no es así, porque en mi mundo externo parece que yo soy una persona bastante más independiente de mi familia. Entonces eso es un poco como chistoso. Tú sí me entiendes perfecto, ¿verdad, Consuelo? Sí. Pero es un poco chistoso porque parecemos como muy desapegados y en mi caso, yo soy Si Consuelo está triste, yo ya ando así. Si mi hijo me malmola, ya ando como... Tienen una influencia muy importante, aunque yo no lo quiera, porque en realidad a mí no me gusta que me estén influenciando tanto o sentirme tan influenciada. Y en el ámbito profesional, a mí Gestalt me volteó al revés. Entonces, si tú me preguntas, yo a quién admiro, y espero que en la AGT no me vayan a medio matar, pero yo admiro profundamente a Fritz Perls, pero profundamente al 4. Jamás en la vida iría a terapia con él, quiero decir. Me muero del susto. Jamás en la vida iría. Pero creo, yo que creo que ya que no está consultando. ¿Eh? Creo que ya no está consultando. Creo que ya no, ¿verdad? Pero, solo en sueño. Pero son ese tipo de contradicciones que yo tengo en mi vida. Porque por supuesto que yo leo a Carmen Vázquez, a Franceschetti, a Lynn Jacobs, a muchos teóricos, y yo digo, wow, qué mentes, qué inteligencias, qué sustento para lo que van diciendo, y se me cae la baba. Pero leo a Perls, irreverente, que no dije tres palabras al hilo sin soltar una locura. Me fascina. Me encanta el cuate. Entonces, la autenticidad para mí, que me ha costado tantísimo trabajo, pues con el señor me fascina. Entonces, esas son como mis dos influencias, mis dos campos de influencia, creo yo. Ok. Mark. Después de todo esto, no sé qué decir. Es claro que Consuelo es una persona muy, muy, muy importante y que me ha cambiado muchísimo por lo bueno, por lo mejor. No sé si Marina lo sabe, pero a veces si estamos en algo un poco incómodo, siempre pienso en llamar, correr a la Marina. Ay, eso no lo sabía. Me gusta esta entrevista. Y siempre pienso, no, ella va a pegarme. Pero yo es un apoyo tener Marina también en mi vida por, I don't know, por su fortaleza, su alma, su buen voluntad, su cariño. Y tenemos algo en común. Pero no lo hago, pero pienso mucho en hacer eso algún día. Para caída, que se llama. Sí, pobrecita, va a estar en dos chats así. Y en no quiero como nombrar a personas, especialmente en el mundo de Gestalt, por dejar a alguien al lado, pero he tenido muchas influencias. A veces lo mejor un año es lo peor el año, dos años sí. Después. Es interesante el proceso de qué es nutritivo y no. Pero he conocido la gente más interesante de mi vida a través de este mundo, y inteligente y cariñosos, cariñosa es una buena palabra, caring, loving, y es todo lo que tengo ahora, gracias. Pues mira, ustedes me dirán si quieren contestar esta, que es un poco más personal, y los otros están un poco más vinculados con la gestión. Esta sería que como persona, ¿qué evento o circunstancia te ha formado, te ha marcado? ¿En qué sentido, Heather? En el sentido, pero más personal que profesional, estamos hablando. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Más personal? Ajá. Okay. Sí. La separación de mis padres cuando tenía 5 años me afectó muchísimo. La muerte de mi esposa cuando tenía 37 años cambió el camino de mi vida enormemente. Y creo que no estaría aquí sin esto. Dejar de trabajar en películas, en el cine, hasta empezar en este camino que prefiero muchísimo, muchísimo más. El Congreso de Puebla en 2012. Ha cambiado mi vida profundamente. Gracias a Dios. ¿Ustedes? Ya no quiero seguir hablando yo. Sigue tu consuelo. Pues estoy acordándome como por fechas, haciendo como de atrás para adelante. Y no muy conscientemente la pérdida de mi papá. Digo no muy conscientemente porque estaba muy chiquita y no recuerdo mucho de eso, pero sé que tuvo un impacto muy grande en mi vida. Tenía 4 años. Otro evento importante, pues, que haya influido mucho, mucho y que me acuerde ahorita de momento, fue mi primer matrimonio con un personaje muy carismático, encantador y alcohólico. Entonces sí fue una revolución en mi vida. El nacimiento de mis hijas creo que fue algo muy, así como muy fuerte para mí. Después de ahí, creo que el descubrimiento de Gestalt, porque me hizo cambiar mi forma de trabajar y de vivir. Eso me impactaba a mí. Porque fue como encontrar cosas que yo ni sabía que tenía, buenas y malas, dolorosas y alegres, de todo. Pero dije, para mí fue, yo estudié psicología y trabajé mucho tiempo en mi profesión, tanto en clínica como en industrial, y siempre me hacía falta algo. Y a partir de que Marina me invitó a este mundo de Gestalt, después de muchos años decirme, ven y ven, y yo, ay no. Cuando ya fui, fue impactante en mi vida. Como dice Marina, que la volteó al revés, a mí me hizo decir, qué grueso, no sé nada de mí. me toqué conocer porque descubrí cosas que jamás pensé que hubiera en mí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por último, claro que sí, el matrimonio con Mark. Ha sido un parteaguas en mi vida. Uh-huh. Y pues ahí vamos, en eso estoy. Ay, pues sí, venimos de la misma familia, ¿verdad? Entonces los eventos que nos impactan, pues creo que son parecidos. Para mí, la muerte de mi papá fue la diferencia entre vivir en un mundo completamente seguro a que se acabó el piso. Creo que eso formó muchísimo mi carácter, porque de ser una niña miedosa, chiqueadona, con una competidora que era Consuelo, porque Consuelo nació 6 años después que yo, entonces yo era una flaca, panzona, fea, asquerosa, desenchuda, y Consuelo una gordita, bonita, así simpática, entonces ni yo que la odiaba le podía hacer nada porque me caía bien. Entonces, Pero ese era el conflicto mayor en mi vida. Y ni era conflicto, era nomás como el roce en hermanos. Cuando se muere mi papá fue, creo que eso es lo que más formó mi carácter para bien y para mal. Porque a partir de ahí yo descubrí la fuerza del enojo y de la rabia. Y entonces me convertí, lo pego ahorita porque ahorita estoy como volteándome al revés en ese sentido. Y entonces ahí yo me convertí en una mujer o una niña o una adolescente rebelde, poderosa, orientada al logro, inteligente, que yo estudié en una universidad, periodismo, entraba a las 7 de la mañana y salía a las 4 de la mañana y reporteaba y me cortaron cartucho con ametralladora cuando menos veces en mi vida. Y yo era Juan Camaney, era lo máximo de lo máximo. Pero no era cierto. Todo es como a raíz de esa muerte en donde yo me convertí en algo que creí necesitar. Algo que también influyó poderosamente es el nacimiento de esta criaturita. Como nos pasó a todos, y nos pasa a todos usualmente, la vemos y morimos de amor por ella. Porque eso es lo que nos pasa. Y ahora que está viejonona, todavía nos sigue pasando. Eso es bien. Porque, ¿verdad, Mark? Que la vemos y la amamos. No le estoy pensando. Y par con las cejas de angustia. De... Mira, no me estoy pensando. Y entonces a mí me fascina estar con una hermana así y también me reta espantosamente porque el estándar está altísimo. ¿Qué? El estándar está muy alto. Eres muy grandona, pues. Fíjate nomás. También es una bruja, quiero decir. Bueno, dijeron que personal, ¿no? Creo que sí fue buena idea juntarlos a todos. Y entonces, bueno, el que Consuelo haya sido socia de este caminar durante tantos años y siga siendo, es impresionante para mí, porque yo soy, aparte, muy comodina. Entonces yo me siento en mis laureles y digo, ah, ya estoy bien, ya estamos perfectos. Y Consuelo comienza. Oye, ¿y si invitamos a fulanita de tal o a fulanito de tal? Y yo, ¿en serio? Ándale, a ver. Me jala y me jala y me presiona y me dice y se mueve y acabamos haciendo. Bendito sea Dios, porque si no, yo estaría sentada en mi sillón sin moverme para nada. Entonces creo que es una enorme influencia. Y bueno, tal, tal. Ya. Ok. Pues mira, hay elementos de cómo llegaron cada uno a la Gestalt que no me meto en esa pregunta específicamente ahorita, sino quiero saber ahorita qué es lo que más figura les hace, qué es lo que más les excita o les atrae de la Gestalt. Ok. Fíjate que ¿puedo? Ya, es que yo contesto demasiado rápido, ¿verdad? A mí me tiene muy entusiasmada una cosa que yo quisiera que sucediera. Que yo quisiera que sucediera y que creo que hay muchas posibilidades de que suceda. Que es pegar lo que es la teoría con la vivencia. Con lo que es la experiencia de profundo contacto entre seres humanos. Porque la experiencia que yo tengo es que o te lanzas por la teoría y te conviertes en un teórico maravilloso, y te despegas del contacto, o por el contrario, te vuelves una persona experiencial, digamos, que te enfocas en la vivencia y te desprendes de la base teórica que te permite orientarte y saber qué hacer y en qué momento. A lo mejor por la edad que yo tengo, yo estoy viendo cómo se van juntando, estoy conociendo personas que tienen un bagaje teórico muy importante y que al mismo tiempo pueden ser profundamente fuertes en el contacto. Entonces, ese es el camino que yo quiero seguir. A mí me gusta más la experiencia. Y entonces estoy haciendo desde hace unos años, como esfuerzo fuerte por la teoría. Y a ver si hay modo de que juntemos ambas cosas y que un día nos podamos sentar para en un profundo contacto real, porque la autenticidad a mí me parece maravillosa, porque yo creo que eso es lo que me falta y lo traigo por ahí. Pero entonces, esa autenticidad, ese ser, esta cosa común que tenemos los seres humanos, más la capacidad de pensamiento y de fundamentación teórica, filosófica, me parece maravilloso. Sí, yo creo que si logramos eso, somos una fuerza imparable para la salud mental de los seres humanos. Esa es mi creencia. ¿Y a ustedes qué les hace figura, qué les apasiona en la Gestalt? A mí lo que me está llamando mucho la atención ahorita en el mundo de Gestalt, porque es nuevo para mí, de unos años acá, es estar conociendo ya la facilidad de conexión que está habiendo entre diferentes comunidades Gestalt, cada quien con su perspectiva, ¿no? Y sin embargo ahora hay más comunicación, gracias a esto, a los libros, a otras cosas, y creo que se está haciendo una comunidad más grande, que a mí me tiene un poquito preocupada, porque siempre he sentido como muy chiquito Gestalt, como es para, no es muy conocido, como otros sistemas, ¿no? En la cotidianidad, todo el mundo le dice psicología, pues te dicen, hay psicoanálisis, hay conductismo. Gestalt no tanto, incluso se confunden y empiezan una serie de ideas erróneas acerca de Gestalt. Y ahora creo que poco a poco está como diversificando. Y ahora en el Congreso de Canadá, de Toronto, me dio mucho gusto ver gente joven, porque en las anteriores conferencias había visto mucha gente ya mayorcita como nosotros, y en este empecé a ver un poquito de gente más joven. Eso me dio mucho gusto. Con otras ideas, con otras formas de estar, con otras aportaciones, curiosidades. Ese movimiento que se está dando en Gestalt, no sé explicar, no sé decir una palabra que lo caracterice, me gusta. Ese como actualización, como un segundo aire, algo, un refrescar. Eso, como que se está refrescando Gestalt en ese sentido. Lo teórico te interesa como ese proceso en la comunidad Gestalt. Sí, que si estuviera en mis manos, no sé cómo, porque no sé cómo lo haría, sí extendería Gestalt a creo que la onda teórica que faltaba, y hay muchas personas ahorita que lo están haciendo y muy bien, pero esa apertura, esa direccionalidad hacia nuevas generaciones, no la veo mucho. No sé cómo hacerle, me encantaría poder encontrar un medio para poder dar a conocer este mundo que a mí me cambió la vida, ¿no? Entonces, por eso quisiera compartirlo. Incluso con mis hijas, cuando trato de, me dicen, ay, mamá, no, gracias. No sé cómo hacerle para llamar a nuevas generaciones, ¿no? Creo que a través de entrenamientos y de universidades, como lo estás haciendo tú, pero sigue siendo un grupo chiquito, un grupo cerradito, ¿no? No sé, ojalá que alguna vez surja alguna idea o un medio para que esto no se quede aquí, que siga extendiéndose y extendiéndose. Eso es lo que yo veo ahorita. Y Mark, ¿cuál sería tu interés o tu pasión o lo que te atrae en la Gestalt? Lo que me atrae ahora, en los últimos, no sé, 5, 6, 7 años, es Yo descubrí Gestalt cuando estaba entrenando para ser terapeuta en Los Ángeles. Y me encantó. Y los bases, los principios fundamentales, creo, son algo fundamental en mi vida ahora. Y lo que me gusta es entrar en, por ejemplo, soy también psicoanalista ahora. Yo cumplí un doctorado en psicoanálisis que hice para profundizar mis estudios intelectuales en terapia y en intersubjetividad, en el self, en emociones y siguiendo, you know, más o menos a Lynn Jacobs y Donna Orange. Donna Orange fue mi mentor en mi programa de psicoanálisis. Y me encanta leer la literatura de psicoanálisis con las ideas de Gestalt y recordando que Perls empezó como psicoanalista y estaba, you know, tratando de mejorar psicoanálisis y ahora estoy enseñando la historia de psicoanálisis a un instituto de psicoanálisis de un enfoque Gestalt, más o menos. Yo traté de introducir un clase en Gestalt como un modo de psicoanálisis, pero no les interesaron ahora. Pero esto me interesa muchísimo, porque hay mucho en psicoanálisis que es existencial, es vivencial, es relacional, es diálogo, y pero con nuestra teoría de cambio en el mundo de psicoanálisis es muy impactante, muy interesante, me encanta. Y tener esto hablando con personas de otras escuelas de terapia, me encanta. Es como hablo español e inglés ahora también. Me gusta integrar, la integración. Y con Consuelo, yo estoy de acuerdo que me apasiona ver gente empezando en el mundo de terapia, cómo les encanta Gestalt, las ideas de Gestalt. Yo tuve el honor de enseñar a una universidad de Cal State Long Beach en una clase de teorías de consejería y yo hablé de Gestalt 2 días enteros, 2 domingos. Y como un mini entrenamiento y con 30 estudiantes y les encantó las ideas. Y creo que van a seguir pensando así, buscando más. Pero aquí el mundo de Gestalt en Los Ángeles es muy, muy pequeño. Es difícil. Yo me encantaría tener una comunidad más grande aquí. Me encanta con la energía de México y de América Latina. En Gestalt me impacta muchísimo. Sí, okay. Hay mucho aquí. Okay. Ok, pues como pregunta técnica, Marina, ¿sí te tienes que retirar ahorita? Tengo que retirarme en unos 4 o 5 minutos. Ok, sí, pues Les propondría lo siguiente, si están de acuerdo, le podemos poner una pausa aquí y hacemos una segunda parte, porque pues, yo sé que ustedes tienen mucho. Entonces no quisiera apresurar ni tampoco dejar fuera algunas cosas como muy jugosas que creo que podríamos retomar en un segundo momento, si están de acuerdo. Por mí no hay problema. ¿Qué dice tu cara? ¿Mande? ¿Qué dice tu cara? Lo veo. ¿No? Mi cara dice que me siento culpable de irme, pero sí, me viene bien mejor retomarlo y no estar con la presión de que me tengo que ir. ¿Sí? ¿Sí les parece? Usa para otra pregunta. Perfecto. Sí. Porque es una, yo me siento muy cómoda con ustedes, los disfruto mucho, sé que ustedes están en familia y yo soy como la invasora, pero no, y ahí me gustaría, me gustaría tener la segunda parte de esta plática con ustedes. ¿Sí les parece? Estoy encantada. Claro que sí. Por supuesto. Entonces, to be continued. Ándale. Muchas gracias.